van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo. Nos tienen miedo por Liliana Felipe, tema que muchos oyentes consideran el más emblemático de este espacio. Buenas tardes, mi nombre es Herman Schiller y hasta las 20 esto es Leña al Fuego. Las mujeres, por la cantautora argentina Liliana Felipe, en una emisión como la de hoy, con mujeres que luchan en todos los frentes, no podía faltar la voz de Liliana Felipe, que ya es parte indisoluble de este programa. Sus temas abordan todos los aspectos de la lucha de la mujer y la diversidad sexual. Al producirse el golpe genocida del 76, emprendió el camino del exilio donde reside desde entonces, en México. Su hermana y su cuñado integran la larga lista de detenidos desaparecidos. El 11 de marzo del 2010 contrajo matrimonio con Jesús Rodríguez, siendo una de las primeras cuatro parejas del mismo sexo que se casaron en México. 18 horas, 4 minutos en la República Argentina. 10 de junio del 2017, capítulo 118 de esta tercera etapa de Leña al Fuego. Y en este segmento actual, que se emite con público desde el Bar La Dignidad, hoy llegamos a la emisión número 10. Gracias por correr la voz y ayudarnos a crecer. Por radio, este programa se puede escuchar por FM 97.3 en la zona de Barracas y aledaños, pero en todo el mundo por FM La Caterva, FM La Caterva por internet. También se puede descargar al celular la app Tune y buscar FM La Caterva. Mensajes a este programa, únicamente por WhatsApp, 154-417-3069. Reitero, WhatsApp 154-417-3069. Comuníquese con Leña al Fuego y opine libremente en este programa que ya mismo comienza así. Demasiada riqueza en manos de pocos, demasiado voraces. Demasiada rapiña, demasiada codicia, demasiada usura, demasiada miseria para ser los dueños de tanta feria. demasiado gandallas para ser hermanas de la caridad. Demasiada mentira, demasiada calumnia, demasiada patraña. Demasiado cinismo, demasiada censura, demasiada basura. Demasiado canallas para ser los héroes de la pantalla. Demasiado mediocres para ser los dueños de la realidad. Es demasiado, demasiado para vivir engañados, demasiado para quedarnos callados, nos llegaron hasta aquí. Es demasiado, demasiado para vivir engañados, demasiado para quedarnos callados, nos llegaron hasta aquí. No más censura, no más basura, aquí se va a acabar la teledictadura. No más censura, no más basura, aquí se va a acabar la teledictadura. Otro tema incisivo de la cantautora Liliana Felipe, Es demasiado, donde sobresale la última frase que escuchamos, aquí se va a acabar la teledictadura. ¿Se va a acabar alguna vez? Esperemos que se acabe. 18 horas, 8 minutos en la República Argentina, y ahora sí, nuestros destacadísimos invitadas, nuestras destacadísimas invitadas de esta tarde. Vilma Ripoll, enfermera de profesión, diputada con mandato cumplido en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, referente de la Agrupación Nacional de Mujeres Juntas y a la Izquierda, e integrante de la dirección del MST, Movimiento Socialista de los Trabajadores, y en este momento es candidata a senadora bonaerense. Vilma Ripoll, buenas tardes y bienvenida una vez más a Leña al Fuego. Gracias, muchas gracias. Vanina Biasi, trabajadora de la Facultad de Ciencias Sociales y miembro de su comisión interna de no docente, referente nacional de la Organización de Mujeres Plenario de Trabajadoras y del Partido Obrero, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Vanina Biasi, lo mismo. Buenas tardes y bienvenida a Leña al Fuego. Buenas tardes, Herman, muchas gracias. María Cristina Mena, cofundadora de las siguientes organizaciones: Movimiento Teresa Rodríguez 12 de Abril, Bloque Piquetero Nacional, y en la década del 70, la columna América en Armas, que integró la FAL, Fuerzas Armadas de Liberación, de profesión psicóloga social. María Cristina Mena, buenas tardes y lo mismo, bienvenida a Leña al Fuego. Gracias, Herman, y a todos los compañeros presentes y de la mesa también. Diana Lenton, doctora en antropología, docente universitaria, investigadora del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, donde trabaja en el proyecto Inicios del Movimiento Indígena en la Argentina, Hegemonía y Memoria. Participó en varias investigaciones sobre el exterminio indígena, sobre todo el exterminio perpetrado por ese genocida que fue el general Julio Argentino Roca. Lo mismo, Diana Lenton. Buenas tardes, bienvenida a este programa. Gracias, Herman. Buenas tardes a todos. Bueno, Vilma, entramos en materia. En el año 2012, Lorena Martins denunció a su padre, Raúl Martins, ex jefe de la CIDE, de la Organización de Espionaje, ex jefe de la CIDE. En el 2012, su hija lo denunció como jefe de una red de prostitución y trata de personas que contaba con la complicidad de Macri y de funcionarios macristas. Y en una película grabada con cámara oculta que proyectamos en la legislatura porteña hace algún tiempo, quedó fehacientemente comprobado que Martins financió la campaña de Macri cuando se postuló como jefe de gobierno de la ciudad. Según las estadísticas, en el año 2016 hubo 290 femicidios en la República Argentina. Hay otras versiones que dicen que fueron más, pero vamos a tomar esta como referente. En lo que va del 2017, desde el 1 de enero hasta ahora, ya se produjeron alrededor de 140 femicidios. esta última estadística nos la suministró Mumala, que es Mujeres de la Matria Latinoamericana. Y desde el 2008, o sea, desde hace 9 años, desde que la Casa del Encuentro empezó a registrar la estadística de femicidios, desde el 2008 se han producido unos 2.500 femicidios. Trata, proxenetismo, femicidios. Vilma Ripoll, ¿cuál es la responsabilidad del poder en estas lacras? Bueno, de verdad creo que está muy bueno el título que le pusiste al programa, porque tanto los femicidios como la trata, como el proxenetismo, que están íntimamente ligados, como la negativa al derecho al aborto, como tantas otras violencias, todas que sufren las mujeres, todas tienen una altísima responsabilidad del Estado y hacen que este sistema capitalista y patriarcal en el que estamos viviendo esté apoyado en dos patas, la explotación de clase y la opresión de género. Y entonces intenta aplicar todas estas lacras sociales sobre apoyándose en todas las instituciones del sistema capitalista. Y esas instituciones son el gobierno, la justicia, la policía, la iglesia y la educación. Y el caso con el que vos iniciaste el ejemplo, que es el caso en que esta compañera vino a denunciar acá que su padre había estado en el casamiento, que Macri había estado en el casamiento, Lorena Martins, vino a denunciar a Martins que el padre de ella había estado invitándolos al juez, a uno de los jueces, ¿cómo se llama el del anillo? Ollarvide, y a Macri y a la mujer actual, a su casamiento. Entonces ella, cuando vio la foto, decidió venir a investigar y a denunciar acá que la red de complicidades que había existido entre la justicia, el gobierno, porque estaba en el poder de la ciudad Macri, y la policía. ¿Y qué pasó? Creo que ahí se expresó cómo actúan. Por supuesto, vino, intentó ligarse con los diputados, con nosotros estuve, yo misma estuve haciendo charlas sobre trata con ella en las universidades. Recorrimos un montón de universidades. Cada vez que venía, tenía más seguridad. Hasta que terminó estando, la traían la fuerza de seguridad porque tenía que tener control, porque empezaron a amenazarla de una manera brutal. Y entonces no podía andar sola por la calle. Ella denunció, avanzó en la denuncia, salió en los diarios, pudo mostrar y demostrar con las fotos y con toda la ligazón, pero se tuvo que volver a España, porque fue tal la persecución y la amenaza que se tuvo que volver. Entonces yo creo que es la vinculación que existe entre las instituciones del Estado en todos estos temas de delito, creo que es notable y que está puesta en cada uno de los temas, en la trata, en el proxenetismo y en los femicidios. En todos las instituciones del Estado juegan un rol fundamental. Por eso creo que la esencia es la responsabilidad del Estado en todos estos hechos que muchas veces son interpretados como una causa interna de la vida de las mujeres, como es el caso del femicidio, como un problema personal que no tiene nada que ver con lo público y lo político. Entonces me parece que es importante desarrollarlas y que es importante describir la denuncia de por qué se produce, pero las propuestas para poder avanzar en resolver cada uno de esos temas. Algunos no los vamos a poder resolver porque, como decimos siempre, el patriarcado tiene que caer de la mano, el capitalismo cae de la mano del patriarcado. Es decir, hasta que no cambiemos el sistema, es muy difícil que podamos resolver la violencia de género, la trata y los femicidios, etcétera. Pero como es una pelea larga, la de cambiar el sistema, nosotros Nos parece que las propuestas para no morirnos en un intento de femicidio ahora son muy importantes. Para pararle la mano a los tratantes son muy importantes. Para inhabilitar el rol de la policía y de los jueces, ese que juegan así descaradamente, también. Entonces, un poco para abrir el tema, me parece que hacia ahí tenemos que profundizar. Vanina Biasi, referente del Plenario de Trabajadoras y del Partido Obrero. El lunes pasado 5 de junio, en la localidad de Gleu, aquí en el sur del Gran Buenos Aires, un policía federal, Edgar Alberto Brian Yedro Campo, asesinó por la espalda a Lorena Albarracín, de 36 años, madre de 7 hijos. La mujer había ido a reprocharle al asesino que instantes antes había agredido a su hijo menor. El policía disparó por la espalda a la mujer mientras sostenía a su hija. Las fuerzas represivas difundieron la falsa noticia de que el homicidio era consecuencia de la persecución a un ladrón. Este es uno de los tantos casos de femicidio que se han dado. Hemos dicho ya varias veces en este programa que alrededor del 25% de los femicidas, de los asesinos de mujeres, eran integrantes o exintegrantes del aparato represivo, generalmente ensañados con sus parejas, en este caso ni siquiera a su pareja, simplemente volcó la saña en una mujer, la primera mujer que encontró para asesinarla por la espalda. Entonces, Vanina Biasi, criminalidad policial, criminalidad estatal y el crecimiento de la persecución y muerte de las mujeres, sobre todo las mujeres pobres e indigentes. Mira, Herman, exactamente las cifras de femicidios muestran, digamos, este alto componente de involucramiento de las fuerzas represivas del Estado en lo que respecta a diferentes formas de violencia que se desatan sobre la mujer, y en particular en el caso de los femicidios, de los asesinatos. Y esto es lógico que así sea. Este programa es un programa dedicado integralmente durante toda su vida a poner de, hoy no la tenemos acá, a poner de relieve la violencia estatal que se desata a través de las fuerzas represivas del Estado. La Correpi lo ha hecho siempre, María del Carmen lo ha hecho desde este programa sistemáticamente, y es necesario mostrar que no es casual que ocurra esto con las mujeres por parte de las fuerzas represivas del Estado, porque efectivamente es otro componente del disciplinamiento social que el Estado aplica sobre las mayorías populares. Así como la policía es la responsable del gatillo fácil en este país para poder controlar y disciplinar a la juventud de nuestro país, también es la responsable de llevar adelante este tipo de actos de violencia contra las mujeres. Está metido en su naturaleza el hecho de que lleva adelante su poderío a través de una actuación arbitraria contra sus pares, contra la gente corriente, contra la gente común, contra las mayorías. Esta es la naturaleza de las fuerzas represivas de un Estado que tiene que dirimir una situación que no se puede dirimir de otra manera. Y es que una clase social absolutamente minoritaria tiene que someter e imponerse frente a una clase social absolutamente mayoritaria. Nosotros siempre marcamos este aspecto para reflexionar al respecto de un tema que a veces cuesta entender, sino, che, ¿por qué? ¿Por qué semejante ensañamiento contra las mujeres? ¿Por qué esta realidad cotidiana de una violencia que ya forma parte de algo que caracterizamos como una barbarie de parte de un régimen social que sistemáticamente afecta particularmente a sus eslabones más débiles? Obviamente al conjunto de la clase obrera, y dentro de la clase obrera va implementando mecanismos de sometimiento que le permitan, siempre uso esta imagen para tratar de reflejarlo, el Estado no puede estar presente de manera directa en el hogar de cada trabajador y cada trabajadora. Tiene que implementar mecanismos de control y disciplinamiento social de manera indirecta. Bueno, acá los tenés. Matémonos entre nosotros. Juzguemos al otro si es diferente porque nació en otro país. Matemos al otro o persigamos al otro si viene de otro país porque tengo metido en la cabeza que ese es el que me roba el trabajo. hay una relación de poder entre personas de una misma clase social que lleva adelante, digamos, un control de esa clase social. El hombre sobre la mujer, sobre los niños del hogar de una clase obrera. Esto es lo que impone el capitalismo dentro de nuestra sociedad, y esto es lo que queremos romper. El caso que acaba de mostrar Herman, aparte, pone de relieve otro aspecto, que es la total impunidad del Estado. Digamos, este caso pone en evidencia que el armado de causas por parte de la policía es sistemático y la finalidad que cumple es permanentemente querer cubrirse las espaldas, etcétera. Ahora pasa lo siguiente: la policía funciona de esta manera, la prefectura funciona de esta manera, etcétera, bla, bla, todas las fuerzas represivas funcionan de esta manera. ¿Al servicio de qué? De una clase política gobernante que se vale de que las fuerzas actúen de esta manera porque necesita que defiendan estos intereses minoritarios que representan quienes gobiernan la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, el país, etcétera. Por eso mismo, cuando estaba el kirchnerismo en el poder y Garré venía y decía voy a cambiar a los 53 comisarios de la 53 comisaría de la ciudad de Buenos Aires, el objetivo no tenía nada que ver con que esos comisarios rindieran cuentas sobre sus responsabilidades en el secuestro, en la explotación sexual de mujeres, en lo que es la cobertura de todos los prostíbulos de la ciudad de Buenos Aires, etcétera, sino simplemente hacerse de un personal policial propio, porque el anterior le respondía a Aníbal Fernández. Cuando hoy viene Vidal y dice, no, porque yo le abrí sumarios a todos estos policías en la provincia de Buenos Aires, etcétera, también lo que está haciendo tiene que ver con disciplinar a las fuerzas represivas de la provincia de Buenos Aires en su favor, para que no haya al interior de la policía bonaerense elementos que no le respondan políticamente, punto. Por lo demás, dejan que las fuerzas policiales actúen como han actuado en el caso de esta mujer, porque efectivamente eso necesitan que funcione de esa manera, para controlar a la población a la que tienen que someter y para que respondan a sus intereses sociales y políticos, ¿no? Muy bien, Vanina Biasi. María Cristina Mena. María Cristina Mena, tengo la necesidad de decir, antes que de formularte la pregunta, que me siento extremadamente orgulloso de ser tu amigo, entre otras razones, porque peleaste en la década del 70. Vos tomaste, hay que decirlo claramente, lo decimos claramente, vos tomaste las armas para luchar por el socialismo en aquellos años. Sí, claro. Y en tiempos recientes contribuiste a crear un movimiento popular infrecuente en el mundo como es el movimiento piquetero. Entonces, en este carácter, con todo este prontuario, para decirlo entre comillas, con el lenguaje de ellos, ¿cómo ves hoy este ascenso de la lucha de la mujer en el contexto de la lucha general de los trabajadores y el pueblo contra la opresión del régimen? Hermosa la pregunta, pero antes me quiero referir, si vos me permitís, Herman, pero la anoto a tu pregunta, al hecho de la pacatería de los dirigentes, los políticos y las instituciones de la República Argentina y de nosotros mismos con el tema del proxenetismo y el tema de la trata y el tema de la prostitución. El primer proxeneta de la República Argentina, cuando aún no lo era, apenas era un territorio a descubrir, fue don Pedro de Mendoza, que lo que hizo fue traer prostitutas en su barco, 12 exactamente, y las dejó que proliferaran acá en el Río de la Plata. En el año 1797, un barco en calla que venía camino a Australia. Y bueno, las mujeres que estaban ahí, que iban a ser reclusas, presas, que iban a una presa del continente a Australia, quedan acá en el territorio y son, digamos, oficialmente las primeras prostitutas que se instalan aquí y muy bien recibidas, a tal punto que las leyes municipales establecen un reglamento municipal, existe y está, y aún algunos de esos temas de ese reglamento municipal son vigentes hoy día, y eso es del año 1875, establecía que la prostitución podía ser ejercida en un local, y ese local era la pulpería. y de la pulpería pasamos a la whiskería, a los salones de baile y a cuanto lugar existe hoy a lo largo del país para que se siga ejerciendo la prostitución. Con la única condición que tenía que haber un registro, o sea que había un registro de prostitutas, donde un proxeneta explicaba a la policía y a los medios y a la municipalidad cuántas prostitutas tenía bajo su cargo. Por supuesto que había coima, que había arreglo, que había dinero de por medio, porque la prostitución es un gran negocio. ¿Y por qué se le llama trata de blancas? Porque la demanda, porque si hay prostitutas y porque hay demanda de quien quiere usar a las prostitutas, exigía mujeres blancas, por eso se llama trata de blancas. Y hay una organización, dos organizaciones en la Argentina que son pioneras en esto de exportar mujeres de otros países para prostituirlas acá, esclavizadas, humilladas, deshonradas, prohibidas de todo contacto, verdaderas esclavas de este gran negocio que es la prostitución. Y las traían ¿de dónde? De Polonia, de Alemania, de España, de Francia. Y hay dos instituciones que se disputan el comercio y el negocio dentro de la República Argentina de cómo prostituir mejor y que sea más productivo. Una de ellas es la organización francesa que se llama Millet y que se las decía, se la reconocía como la institución de buen trato hacia las prostitutas, porque le garantizaba casa, comida, vestuario, poder enviarle lo que ganaban a sus familias en sus lugares de origen, en los países donde habían sido reclutadas, secuestradas, engañadas, con engaños de todo tipo, para traerlas aquí a la América. Y todo eso estaba avalado por los políticos, por el gobierno, por los municipios, por la policía, es decir, que nacemos como nación alrededor de la prostitución. Y es una institución también la prostitución, y permitir la prostitución en este país. Entonces, llegamos hoy a esta fecha, a este año, donde estamos contando mujeres que son asesinadas. Y nos preguntamos y nos asombramos por qué no hay leyes más duras, por qué no podemos tener más recursos, porque desde siempre el Estado estuvo involucrado en la prostitución de mujeres y en la captación de mujeres, niñas y niños, para un negocio vil como es la prostitución. Y siempre hay proxenetas, y también había mujeres que la ejercían desde ese rol y que se llamaban madamas. No solamente eran varones los que hacían posible este negocio. Y hubo otra sociedad que bajo el título de Mutual de Socorros Mutuos llamada Varsovia, que eran todos, y acá te miro, Herman, todos de la colectividad judía, y tenían personería jurídica, y se les permitía ejercer la prostitución, y son los primeros que traen a las primeras polacas prostitutas que ejercían acá en el puerto. Y todo esto era sabido y conocido, y acompañado, y además esos prostíbulos eran visitados por la alta clase dirigente de la República Argentina. Así que no nos asombremos, amigos oyentes, compañeros presentes, de cómo actúa hoy el Estado argentino, porque lo tiene en su ADN. Explotar a las mujeres está bien, es un gran negocio explotar a las mujeres. Y ahora voy a tu pregunta, Herman, si puedo. Era desde el movimiento de piquetero, ¿no?, que me preguntabas, desde las organizaciones sociales. Me perdí. La lucha de la mujer. La lucha de la mujer. En el contexto de la lucha, ahí vamos. De todas las luchas. Ahí vamos. Desde que tengo uso de razón y empecé la militancia alrededor de los 18 años, que la pregunta de por qué las mujeres, por ejemplo, teníamos tan poca representatividad en todo lo que era la toma de decisiones, siempre me persiguió. Siempre decía, ¿por qué los hombres hablan en nombre nuestro? ¿Por qué no hay mujeres en tal lugar? Y así me fui metiendo y entendiendo hasta llegar a este hoy, a este presente, donde es una alegría enorme y una emoción enorme ver la cantidad de mujeres, jóvenes sobre todo, muy jóvenes, movilizadas a conciencia para defender nuestros derechos como mujeres, para aprender a respetar y a querer las diversidades, para entender que no hay un solo género, que no hay varones y mujeres, sino que el mundo está compuesto de otros componentes y otros sentimientos, y otras necesidades, poder reflejarlo a eso, poder poner el grito, ya no ahogado y solitario, sino ponerlo en la calle de manera organizada y consciente, es un paso gigantesco que hemos dado las mujeres en la República Argentina. Y hemos pasado a ser vanguardia en el mundo, poniendo en agenda de todos los gobiernos y de todas las sociedades qué es lo que pasa con el rol de la mujer. ¿Por qué seguimos siendo quemadas en la hoguera como en la Inquisición? Claro que no nos queman en la hoguera, pero hay un loco que nos encierra en un vestidor y nos mete 74 puñaladas. Como antes decían, esta es una bruja y la metemos en la hoguera. ¿Por qué? Porque esa mujer molestaba. Pero tenemos muchas huellas, hay muchas mujeres que vienen transitando este camino desde hace muchísimo tiempo. Y por primera vez en toda mi lucha personal, las huellas que voy dejando ya no son las mías, no son huellas, pasitos que yo doy y miro para atrás y hay pasitos. Tengo muchas huellas adelante mío. Y eso es lo que hace hoy que piense que las mujeres hemos avanzado un montón y que vamos por más y que no nos resignamos y que no nos comemos ningún verso y que le vamos a exigir al gobierno este, al que venga y a los otros, todo lo que sea necesario para salvaguardar nuestros derechos. Eso es lo que pienso del gran monumental movimiento de mujeres en la República Argentina. Diana Lenton, antropóloga, investigadora de el saqueo y la persecución a los pueblos originarios. No hay que ir a la época roca, vayamos hace nada más que hace poquitos días. Quemaron casas de la comunidad guaraní, Cuña y Cabi, de la localidad de Salvador Massa, ubicada en el extremo norte de la provincia de Salta, a 55 kilómetros de Tartagal, sobre la Ruta Nacional 34. Antes, las víctimas habían sido amenazados. Si no se van hasta el jueves, les incendiamos todo, y le incendiaron todo. Y la patota de los terratenientes cumplió con creces. Están creciendo en muchas partes del país, sobre todo en Formosa, en el feudo de Insfrán, o en el Chaco, en el feudo de Capitanich, o en Salta, en el feudo de Urtubey, están creciendo las órdenes de desalojo y las apretadas a los originarios para que se vayan de las tierras ancestrales y ellos usufructuar de sus riquezas. Entonces, Diana Lenton, la opresión de la mujer en general y específicamente el crecimiento de la opresión y muerte actual de la mujer originaria, como si estuviéramos en tiempos de roca a fines del siglo XIX. Bueno, Herman, gracias por la pregunta y por la invitación. Y yo, escuchando acá a las compañeras lo que han dicho, antes... Usa este micrófono, bueno, por favor, mejor. Eso de nuevo. Sí. Decía que, escuchando a las compañeras lo que ellas dicen, me llama la atención, ¿no? Siempre me pasa. Me llama la atención la cantidad de rasgos en común que hay entre estas violencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que decía Vanina acerca de estas violencias que no son casuales, sino que tienen que ver con esta sistematicidad, que tiene que ver con la voluntad de control, ¿no? Ella hablaba de clases trabajadoras, ¿no? De sectores populares. Y en lo que tiene que ver con la política indígena, tiene mucho en común, ¿no? Hay forma, la violencia no es casual, no son excesos, no son casualidades que ocurren en determinados momentos, sino que hay una política. El mayor rasgo, la mayor característica de la política indígena a nivel nacional es este, es el de la violencia, que parece que fueran hechos separados, y sin embargo uno empieza a contar todo lo que está sucediendo en distintas provincias, en Chubut, lo que está sucediendo, por ejemplo, no solamente en los casos que nombraste, y se da cuenta de que hay una política sistemática. En este momento, la política sistemática del Estado hacia los pueblos indígenas es la violencia. Más allá de que hubo momentos de avance, yo no lo voy a negar, y sobre todo hubo un avance gracias a las organizaciones de militancia, uno habla de militancia indígena. Dentro del movimiento indígena se discute, por ejemplo, ¿existe el movimiento indígena? ¿Se puede hablar de un movimiento indígena? A veces le buscamos demasiada perfección a las cosas, ¿no? Yo creo que sí, hay un movimiento indígena, aunque se represente, aparezca como disperso, como caótico en algunas en algunas situaciones. Pero es un poco, como lo que decía acá la compañera, este tema del avance, ¿no? Convive del avance en el reconocimiento interno, del reconocimiento interno dentro del movimiento indígena que hubo en los últimos años, del derecho, ¿no? Del reconocimiento de los derechos que tienen y de las posibilidades que tienen de exigir el cumplimiento de esos derechos y el avance en la presencia, en la participación en distintos procesos políticos. Y simultáneamente, como también pasa con las mujeres, tantos avances en la conciencia del reconocimiento de derechos y, por otro lado, este recrudecimiento de la violencia, que no es casual, ¿no? Tiene que ver con el disciplinamiento. Es el castigo, ¿no? Entonces uno ve que hubo avances en el movimiento indígena que son innegables, pero también aparece un recrudecimiento de la violencia que uno dice, no puede ser en este momento. Estamos en el 2017, no puede ser que estén pasando estas cosas. Y respecto de lo que es la opresión de la mujer en este contexto de la violencia, hoy, y después quiero hacer alguna referencia a ciento y pico de años atrás, lo que es hoy, la amenaza de la violencia específica de género o de la violencia sexual, me refiero a las violaciones de mujeres indígenas por parte de los aparatos de seguridad, por ejemplo, es permanente. Entonces a veces uno dice, ¿cómo no reclaman? ¿Cómo no resisten? Bueno, porque hay una amenaza permanente, ¿no? Y que es de maltrato a todos, hombres, mujeres y niños, pero la amenaza y la realidad de la violencia sexual permanente es una realidad que uno no a veces desde acá, desde las ciudades, no se reconoce la extrema vulnerabilidad de las mujeres indígenas hoy en día. Y aparte, esto es otro tema, no es específicamente lo que estamos tratando hoy, pero sí hay hubo avances en los últimos años en el reconocimiento de lo que sería la violencia de género también interna dentro de la sociedad indígena, y que esto es específicamente un logro de las organizaciones de mujeres indígenas, que están bastante más invisibilizadas, generalmente uno conoce los dirigentes varones, ¿no? Y que han sacudido, digamos, estructuras, incluso del discurso político de las organizaciones indígenas, que se suelen representar como opuestas a lo blanco y en lucha con el Estado y en lucha con otras clases de opresión, y no reconocían por ahí los conflictos internos, ¿no? Y salieron estas mujeres a decir, no, nosotros también tenemos problemas de violencia doméstica, ¿no? Y nosotros también tenemos problemas de que tenemos una lucha política y tenemos mujeres que son dirigentes y que son, digamos, puestas en segundo término, o lo que pasa con las mujeres piqueteras, ¿no? Que están varones y mujeres piqueteros, pero la que hace la comida es la mujer, ¿no? Mientras hace la política también hace la comida. Es decir, esa doble tarea que encarnan siempre, ¿no? Eso en cuanto a la actualidad y a lo que se está debatiendo. Y respecto de digamos, si nos podemos ir hacia atrás a lo histórico, en todo caso después si hay tiempo yo puedo dar ejemplos, pero lo que quería mencionar, solamente un ejemplo, porque nosotros tenemos, los que investigamos en temas, yo soy antropóloga pero trabajo en temas históricos, y los que investigamos en historia de las relaciones entre el Estado y sobre todo estas relaciones en momentos de conflicto violento entre el Estado y pueblos originarios, tenemos abundancia de documentos que denuncian la violación como arma de guerra, ¿no? Que también se está hablando en el mundo en este momento para otros contextos. Después lo que son, aparte de lo que son excesos, lo que se llamó excesos de la represión a los indígenas, que también muchas veces asume la forma de violencia contra las mujeres del enemigo, ¿no? Pero además estaba la denuncia, en tiempos de Roca era muy común la denuncia que realizaban tanto la oposición política como la prensa, como la iglesia, de lo que hacía el gobierno a través del ejército con las mujeres indígenas, ¿no? Y cómo esas mujeres habían terminado prostituidas, esta es la palabra que utilizó Sarmiento en algún momento, que utilizó Aristóbulo del Valle, o sea, claramente acusaban al gobierno de facilitar la prostitución de las mujeres indígenas que caían prisioneras. Y hay un documento que a mí me interesa porque a veces nos faltan, a los investigadores nos pasa eso, que nos falta el eslabón, ¿no? Entre un documento que muestra una cosa y otro que muestra otra. Pero hay uno que es muy anterior, que es de 1833, que quiero mencionar. Esto es en el contexto de la campaña de Rosas hacia los indígenas de la provincia de Buenos Aires, no Roca, sino Rosas, 50 años antes. 1833, el general Pacheco saca una resolución, un documento que pasa así como inadvertido, una resolución que prohíbe a los, no a los expedicionarios, que se llamaban así, sino a los no expedicionarios, es decir, a los civiles que estaban cerca, establecidos cerca de los fortines, a comprarle a los soldados mujeres indígenas. le prohíbe a los civiles que compren mujeres indígenas que los soldados sí tenían. ¿Por qué tenían los soldados mujeres indígenas? Bueno, a veces porque se las conseguían solo en un avance hacia lo que se llamaba una toldería, eran el botín de guerra, entonces cada uno agarraba las que podía. A veces porque la comandancia directamente se las repartía, ¿no? La misma compilación del círculo militar que contiene este documento de Pacheco justifica esto para esa época y para años posteriores diciendo que se hacía para levantar la moral de los soldados, ¿no? Esa es la palabra explícita. Ahora, ¿por qué el general Pacheco prohíbe que los civiles compren estas mujeres que los soldados tenían por un tiempo y después las empezaban a vender? Porque no era por una cuestión de preservar a las mujeres ni para impedir el proxenetismo ni nada de eso, sino porque los que compraban estas mujeres eran los bolicheros, que donde tenían el boliche, lo que era antes la pulpería, donde tenían el boliche, atrás estaban las piecitas, los cuartitos, ¿no? Los que compraban estas mujeres eran los bolicheros. Los soldados conseguían mucha plata en esta venta y después estaban todo el día borrachos porque se compraban aguardiente. Entonces, el problema del general Pacheco era, tengo los soldados borrachos porque tienen tanta plata con la venta de mujeres que se pagaba muy bien. ¿Y por qué se pagaban muy bien? Porque había un mercado muy importante. Entonces, lo que yo quería, digamos, para cerrar en este bloque, marcar en relación, hay un montón de antecedentes, así podríamos decir. Pero me interesan dos cosas para relacionarlo con la actualidad. Por un lado, que yo creo, es personal esta opinión, que hay una relación muy estrecha entre lo que es esta ideología del patriarcado que justifica la impunidad en la violencia contra las mujeres, sea prostitución, trata o femicidios, y lo que es la ideología, la exacerbación de la ideología militar nacionalista. Es más o menos parte de lo mismo, o sea, uno empieza a hilar fino y encuentra que hay bastante en común, ¿no? Y nosotros tenemos una constitución ideológica nacional muy ligada al nacionalismo y al militarismo. Y por otro lado, que hay un personaje acá que no aparece en primer plano en los casos de trata y no aparece tampoco en los casos de estas mujeres, que siempre eran casos de trata. En el caso de mujeres indígenas prostituidas no tenemos, como decía la compañera, de mujeres que podían haber sido engañadas pero que accedían por ahí a la prostitución para conseguir, digamos, recursos para su familia. Estas eran todas prisioneras, no había ninguna posibilidad de elección, autonomía cero, ¿no? Pero además, el cliente, ¿no? El cliente y además el que participa en ese comercio, que uno dice, los soldados, que era un ejército de violadores, ¿qué pasa en una situación? Está bien, es una situación de guerra, pero es lo que se vio, se habló mucho, por ejemplo, cuando se juzgó acerca de la guerra de los Balcanes, cuando el Tribunal Penal Internacional por primera vez define la violación como arma de guerra, ¿no? No como exceso, sino como arma de guerra, como política sistemática. Y se discutía esto, ¿qué es lo que hace que buenos muchachos vayan a la guerra y se conviertan en violadores, ¿no? ¿Dónde está el punto de conversión de esto? Y digo, ¿y la trata? ¿Quiénes son los clientes de la trata? No tenemos un gueto donde reconozcamos clientes de la trata, son nuestro vecino, nuestro compañero, nuestro jefe, nuestro pariente, ¿no? Entonces, a mí es algo que me preocupa, digo, es un tema muy, muy desagradable, pero digo, ¿dónde está el punto de conversión de un ciudadano normal en un ciudadano capaz de estos abusos, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa, digamos, en sentido pedagógico también. ¿Cómo hace uno para evitar en el futuro? Porque no alcanza con legislar, ¿no? ¿Cómo hacemos para cambiar estas posibilidades en la conciencia que hacen que una persona pueda participar de estas violencias, ¿no? Vilma Ripoll, una de las consignas históricas, quizá la más creativa, del movimiento de mujeres en la Argentina, es aquella que decía, saquen sus rosarios de nuestros ovarios. La Iglesia, efectivamente, además de ser cómplice de dictaduras y genocidios, pretende todavía mantener su poder a costa de la castración, del control de la vida sexual y sobre todo, de impedir que la mujer pueda disponer libremente de su cuerpo. Y por si esto fuera poco, ha crecido como una pandemia la pedofilia clerical, a tal punto que ya en la Argentina, ya en nuestro país, se ha creado un organismo presidido por Julieta Añasco, que se llama Asociación Argentina de Sobrevivientes de la Pedofilia Eclesiástica. Y además se empieza a generalizar la tendencia, eso dentro del clero, se empieza a generalizar la tendencia a culpabilizar y demonizar a las víctimas. Por ejemplo, un caso de los últimos días, Norberto Piera, cardenal de México, dijo hace pocos días nada menos que lo siguiente: no todo es culpa de los sacerdotes, hay niños que tientan a sus mayores. Lo dijo no uno cualquiera, lo dijo el nada menos que el cardenal de México, cardenal primado de México. Y esto tiene mucha relación con algunos obispos, especialmente en España, algunos obispos españoles, que han dicho de que han dicho explícitamente que muchas mujeres se buscan la violación porque se visten provocativamente. Entonces mi pregunta concreta o mi llamado a vos, Vilma, es una reflexión sobre el tema la iglesia reaccionaria frente a la lucha de las mujeres, o más concretamente, ¿cómo está hoy esta lucha para sacarse los rosarios de los ovarios? No sé si empiezo por el final, que está mucho mejor, pero que es una lucha que viene de antes, pero que se sostiene ahora absolutamente. Que la iglesia, para nosotros, tiene el rol de la iglesia, tiene una explicación de devolución de favores al Estado, porque a cambio de difundir el machismo patriarcal desde el púlpito, reciben beneficios suculentos que les permiten sostener todo el funcionamiento de la iglesia y todas las escuelas privadas, que son también la mayoría de ellas católicas. A cambio de ese monto de dinero, que para que tengan un dato, a los temas de violencia de mujer, el gobierno de Macri este año les destinó 120 millones de pesos para todo, para pagar los sueldos, para hacer refugios, para hacer campaña, para hacer atención psicológica y legal, que es todo lo que necesitamos para ponerle un freno y no morirnos en el intento en relación a la violencia. ¿Cuánto le dio a la iglesia? ¿Qué subsidios? ¿Cuántos subsidios le dio a la iglesia? 32 mil millones de pesos este año, para sostener las escuelas. Pero además, le da para sostener a los curas, a los obispos, a los arzobispos. Un obispo cobra como un juez de primera instancia. O sea que está cobrando aproximadamente 200 mil pesos. Cobran eso, y los sacerdotes, que cobran menos, pero que también cobran, hasta se pueden jubilar con 5 años de prestación de servicios. O sea, tienen una situación de sostenimiento de todo el aparato represivo, ideológico, que significa la iglesia, que cumple un rol nefasto también hoy. Fundamentalmente, la gran tarea que le hacen, porque es la que necesita este sistema, es decir que no nos dan el derecho al aborto. En eso, la iglesia juega un rol muy especial, porque la iglesia tiene claro que este sistema necesita que nosotras tengamos hijos para reproducir la mano de obra del sistema capitalista, que son los obreros. Este sistema nos da a las mujeres la tarea de tener los hijos, reproducir la mano de obra, después criarlos y después criar las nuevas generaciones de hijos que van a ser las nuevas generaciones de trabajadores del futuro. La iglesia entonces hace desde todos los lugares que puede la campaña necesaria para que no nos den el derecho a decidir si queremos o no tener un hijo, porque nosotros no es que defendemos el aborto, sino defendemos el derecho a decidir cuándo, con quién y cómo queremos tener un hijo o no. Frente a esa situación, nosotros creemos que hay que plantear, es más, ni dejan avanzar la educación sexual integral que tendrían que ir a las escuelas, con orientación de género, por supuesto, para poder avanzar en este tema desde el principio. Es decir, de que los niños sepan de que tenemos iguales derechos, que somos iguales, que no tienen por qué imponernos nada, todo lo que ustedes decían y se dan en todos los sectores y en todas las culturas, Eso, si se diera desde la escuela la educación sexual integral, podríamos empezar a pensar en revertirlo. Bueno, la Iglesia ni en sus escuelas no lo da y no deja que lo den en las escuelas en general, porque son un obstáculo objetivo para esa situación. Por eso nosotros decimos que se necesita la separación de la Iglesia del Estado. Es decir, tenemos que tener un Estado laico y la educación no puede ser religiosa. Y ustedes tienen que saber que el ministro Bullrich, gran candidato de Vidal en la provincia de Buenos Aires, propuso volver a rezar en las escuelas, volver a la educación religiosa repugnante que existe en Salta y en Tucumán, donde todavía a esta altura, a la mañana rezan antes de empezar a dar clase. Entonces, imagínense, son los que movilizaron a los alumnos cuando se dio la pelea por el matrimonio igualitario, sacaron a la calle a las escuelas religiosas, las usan para eso, además. Le hacen la tarea completa al sistema y a este Estado y a los gobiernos de turno. Entonces, anularle los subsidios al mantenimiento de la Iglesia, nosotros decimos que el que quiere un cura que se lo pague. Nosotros consideramos la libertad de culto de que cada uno crea lo que quiera, pero que se sostenga su Iglesia, que se sostenga su culto. No puede ser que en un momento de crisis de la educación pública, donde a esta altura todavía ni resolvieron cuánto le... Hace un año que los docentes cobran la misma plata. Tiene que ir a dar clases a escuelas con problemas sociales terribles, estructurales, infraestructura, todo lo que conocemos. Sin embargo, les están negando la plata para los sueldos y le mandan en la provincia de Buenos Aires 14.500 millones a la educación privada para sostenerla. Nosotros creemos que hay que anular esos subsidios y que todas las escuelas tienen que ser estatales y que tienen que tener, por supuesto, incluir a los alumnos y a los docentes en ese proceso. Pero que con esa guita nosotros ni sostengamos a la Iglesia Católica, que es la que pelea cotidianamente contra nuestros derechos de género, ni sostengamos a la educación privada, que es la que transmite esta ideología desde el aula y desde la familia y desde todos los sectores y de todos los rincones. Por eso decimos que el que quiera un cura que se lo pague. Ahora, Vidal acaba de nombrar como jefe de fiscales, yo misma fui a impugnarlo, a Julio Contegrán. Julio Contegrán es un dirigente del Opus Dei, por supuesto, le dan los puestos privilegiados. Los fiscales son los que dirigen los casos también de violencia de género. Toda la fiscalía dirige este tipo. Imagínense la que nos espera. Este tipo es el que cuando la ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires autorizó que utilicemos el protocolo nacional para el aborto no punible de acuerdo al fallo de la Corte, él le dijo, yo no te lo firmo. Y retrocedimos de lo que la propia ministra de Salud había dicho. Como mérito a esa barbaridad de Julio Contegrán, ahora lo ponen al frente, como gran fiscal general, al frente de todas las fiscalías, incluidas las de género. Y todas sabemos lo que pasa cuando uno va a una fiscalía, a un juez, a pedir que le tomen una denuncia de género y que avancen sobre el violento. Bueno, calculen con este tipo dirigiendo, por lo menos a lo que me toca a mí, la provincia de Buenos Aires. Nada más. Vanina Biasi, de referente del Plenario de Trabajadoras y del Partido Obrero. Apuntamos en la misma dirección que con Vilma, del MST. La Iglesia reaccionaria frente a la lucha de las mujeres. Mira, primero, nosotras tenemos, y este programa tiene por tradición, digamos, marcar obviamente el carácter absolutamente reaccionario que tiene la Iglesia Católica en particular, que es la que predomina en la Argentina, aunque hay que decir que la Iglesia Evangelista tiene un poder muy importante y un entrelazamiento muy importante, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires con punteros políticos, organizaciones directamente como el PJ, etcétera, que no dominan el territorio de la provincia de Buenos Aires sin los enjuagues políticos que arman con las iglesias evangelistas, que creo que solamente en el territorio de Matanzas hay 500, así que imagínense que es un factor de poder tremendo. La Iglesia Católica y la Iglesia Evangelista reemplazan en muchos casos las estructuras absolutamente en desbande, digamos, de los partidos tradicionales. Las crisis de los partidos tradicionales también, de alguna manera, se ven salvadas a través de la acción social y política que llevan adelante estas estructuras que están muy lejos de dedicarse exclusivamente, digamos, a las cuestiones religiosas. Pero acá sucede lo siguiente, y obviamente el movimiento de mujeres lo ha marcado, quiero mencionar dos hechos muy importantes, tanto lo que ha sido la elaboración política a la que hemos arribado de cara al 8 de marzo con la movilización que protagonizamos en la Plaza de Mayo y obviamente en todas las plazas del país, y lo que ha ocurrido el último 3 de junio, es importante decirlo porque siendo que parte de una interacción de organizaciones sumamente heterogéneas dentro del movimiento de mujeres, hemos llegado al acuerdo de denunciar fuertemente el nivel de interrelación que existe entre la Iglesia y el Estado, exigir la separación de la Iglesia del Estado, reclamar la educación sexual, científica y laica en todos los niveles educativos, etcétera. Y les quiero decir, como he hecho histórico, digamos, yo hace más de 20 años que milito en este terreno, como hecho histórico, que nos ha emocionado obviamente participar de un palco en el cual a plaza llena el movimiento de mujeres por primera vez protagonizó semejantes acusaciones contra la Iglesia Católica. Estamos pagando el precio de eso. El Estado, en alianza con la Iglesia Católica, nos ha reprimido ya en dos oportunidades terminando estas enormes jornadas del 8 de marzo y del 3 de junio, nos ha reprimido en el último Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, siempre al servicio, digamos, de los acuerdos que se llevan adelante entre la Iglesia Católica, los gobiernos de turno y las burocracias que actúan al interior de los movimientos sociales. Las mujeres no estamos exentas de eso, vayan a preguntarle cuántas veces ha peregrinado por el Episcopado argentino a las representantes del PCR y no van a poder decírselo porque fueron demasiadas como para poder contarlas. Me refiero a una de las organizaciones que dirige el Encuentro Nacional de Mujeres. Entonces, este es un tema muy de fondo en el cual desde el Plenario de Trabajadoras nos esforzamos mucho por marcar permanentemente no solamente lo que tiene que ver con señalar el oscurantismo, la condición reaccionaria de estas instituciones, sino fundamentalmente buscar las responsabilidades políticas de por qué la Iglesia Católica tiene el poder que tiene en la Argentina. Nosotros hace un año y medio nos venimos comiendo un ajustazo de dimensiones impresionantes en el cual la unidad a la que llegaron movimientos, sectores que se llaman movimientos sociales, ¿no? Porque ya no quieren más llamarse piqueteros y entonces se han puesto este nombre bonito, ¿no? Ayornado, de movimientos sociales. El gobierno nacional y la Iglesia Católica han tenido una responsabilidad muy grande. Entonces estos sectores que tienen en la agenda el ajuste primero, sus beneficios, digamos, de facción dentro de los movimientos sociales, etcétera, dejan para el final todo aquello que tiene que ver con los derechos de las mujeres, con los derechos de los trabajadores, etcétera. Y esto lo hemos visto, por algo pasó el ajuste. El ajuste no pudo haber pasado solo por voluntad de Macri, de Duhovne, de Prat-Gay y todos los demás funcionarios del gobierno macrista. El ajuste pasó porque la burocracia sindical de la CGT y la CTA lo permitió, porque las burocracias que anidan al interior de movimientos sociales lo permitieron, y acá estamos como estamos porque todos respondieron a una indicación muy clara del Vaticano y de Francisco con relación a estas responsabilidades. Hay un operativo de contención que incluye también el movimiento de las mujeres en la Argentina. Y la participación, el protagonismo que tiene la Iglesia es fenomenal. No importa que la Iglesia sea responsable de someter a nuestros niños a través de la pedofilia extendida con la que opera al interior y por fuera de las instituciones religiosas. No importa que la Iglesia Católica considere que la mujer es menos que un buey. No importa que la Iglesia Católica se meta en lo que tiene que ver con las decisiones de las mujeres y sea responsable junto con los gobiernos que han atravesado la Argentina de la muerte de 3.000 mujeres pobres en este país en los últimos 10 años. No les importa nada y en esto queremos ser muy claros con la denuncia política que llevamos adelante. Primero están los pactos políticos que los lleva a ocupar lugares de poder en el Estado y a embolsarse 33.000 millones de pesos, que es lo que salió la emergencia social en este país. Y todo lo pactaron con la Iglesia Católica. Entonces, el punto al que quiero llegar es el siguiente. Efectivamente, la Iglesia es una institución sumamente reaccionaria, porque cumple la función social de someter, de controlar, de contener, cumple esa función social, ha cumplido siempre. Nosotros reclamamos que, primero, en primer lugar, defendemos la condición de un movimiento de mujeres que con todas sus contradicciones se ha plantado por la separación de la Iglesia del Estado y se ha plantado como un movimiento de manera independiente de esta institución tan reaccionaria. Y esto no fue fácil, ¿eh? Significó una tensión al interior del movimiento. Les cuento una anécdota. Un día llegamos a una reunión y vino una compañera de una organización, no me interesa ni nombrarla, quiero decir, es él. Y vino y dijo, che, mira, no vayamos el 19 de octubre a la Plaza de Mayo, mejor. 19 de octubre habíamos estallado de indignación porque en Mar del Plata habían matado a la chiquita Lucía. Entonces dijeron, por favor, no hagamos ahora en este momento. Y yo, porque pasa que como nos reprimieron en el Encuentro Nacional de Mujeres, si vamos a la Plaza de Mayo, estamos muy cerquita de la catedral, dijimos, ¿cómo? ¿Nosotros vamos a retroceder con relación a que el Estado nos reprime por cuenta y orden del Papa Francisco y nosotros vamos a retroceder desocupando la principal plaza en la que se manifiesta el pueblo en este país? De ninguna manera. Por supuesto que retrocedieron a los 2 minutos, eso no prosperó, y aparte el pueblo copó sin ninguna indicación de nadie la Plaza de Mayo porque estaba indignado por lo que había ocurrido con la chiquita Lucía. Nosotros tenemos que registrar la condición que tienen estas instituciones, pero por sobre todas las cosas tenemos que registrar y ser muy críticos y ser muy custodios de que estas instituciones no se metan en los movimientos populares, en el movimiento de mujeres, porque nosotras tenemos que tener por delante siempre el programa para defender a las miles de mujeres que en este país todos los días están siendo sometidas. Esa es la consideración que tenemos con relación a la injerencia que la Iglesia Católica tiene o pretende tener sobre nuestro movimiento, ¿no? 19:05 en la República Argentina. Esto es Leña al Fuego, que conduce quien les habla, Herman Schiller, hoy con la presencia de 4 destacadas invitadas: Vilma Ripoll, Vanina Biasi, María Cristina Mena y Diana Lenton. Vamos a hacer una pausa, después cuando volvemos una pregunta más para Cristina y otra para Diana y varios de los presentes que quieren también hacer uso de la palabra, más además de los mensajes que llegaron durante la semana y hoy de los oyentes. Sí, eso sí, creo que merecen que antes de ir a la pausa las aplaudamos a las chicas, que estuvieron muy bien realmente. ¡Vamos! Les reitero el número de WhatsApp para mandar mensajes, 154-417-3069. Así, una acotación a lo que dijo Vanina. Nos tocó la mala suerte, entre comillas, la semana pasada, de que nuestro programa coincidió con la gran marcha de las mujeres. Después de vacilar decidimos hacerlo porque nosotros complementamos la marcha, éramos un complemento de la marcha. Pero a las 8, ya eran 8:02, cuando ya nos íbamos del programa, nuestro destacado operador Pablo Barata me pasó un mensaje de alguien que lo llamó diciendo: en este momento están reprimiendo en Plaza de Mayo. Entonces yo lo pasé y acá hubo un como fin de asombro, y después cuando corrí a mi casa, encendí el televisor, no vi nada, no había un solo canal que dijera eso, no salió ningún medio, nunca fue ninguna una represión, fue tan ninguneada como esta, tanto de allí que simplemente la sabemos porque corrió de boca en boca, y este debe haber sido uno de los pocos medios, humilde quizá, que lo denunció en el momento que se estaba produciendo. Bueno, vamos a la pausa, y en la pausa, que va a durar más o menos unos 8 minutos, vamos a tener el gran gusto, el honor, el placer de escuchar a Abelardo Martín, que siguiendo una frase que dijo Vanina,

Anocheciendo en el piquete, petaquita de ginebra, que me entona por aquí nos pasarán. Somos los viejos luchadores, con los nuevos que alimentan con su sangre la rebelión popular. Últimos tragos antes de emprender la marcha hacia nuevos horizontes por la nueva humanidad. Voy por los grandes ideales, por las buenas utopías, por las nuevas epopeyas por venir. Voy con amigos, compañeros, camaradas, que la calle que está en lucha me ayudan para seguir forjando sueños, protegiendo los amados y cuidándote, mi amor, pa' que tengas buen vivir. Forjando sueños aunque el Estado opresor intente interferir. Y en el descanso del camino uno mira y se pregunta si acaso valió la pena arriesgar. Pero el cantar de las aves que nos guían desde el eterno presente dicen que no hay vuelta atrás. Ya sin apuro nos miramos, somos pocos pero hermanos y seguimos compartiendo libertad. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Loco! Estoy cantando. Cambiamos la comodidad del conformismo por vivir de acuerdo al sueño que grita nuestra verdad. Voy por los grandes ideales, por las buenas utopías, por las nuevas epopeyas por venir. Voy con amigos, compañeros, camaradas, que la calle que está en lucha me ayuda para seguir forjando sueños, protegiendo los amados y cuidándote, mi amor, pa' que tengas buen vivir. Forjando sueños aunque la yunta asesina intenté interferir. Ya está. Muy bien. Hacia fines de la década del 40, ya lo dijimos varias veces, creo que lo dijimos inclusive la semana pasada, el gran Atahualpa Yupanqui compuso sus temas más subversivos y nunca mejor aplicado a la palabra que en este caso, subversivo. Por eso, por esas creaciones que tuvo Atahualpa hacia fines de la década del 40, y hay que decirlo claramente, sin miedo, durante la primera presidencia de Perón, fue encarcelado y torturado. Durante varios meses. Uno de los temas más ríspidos que causaron más escozor fue un tema que se llamaba Metabala. Tan ríspido era que creemos, nosotros estamos casi convencidos, que nunca llegó a grabarlo. Lo grabó en cambio Ángel Parra. El tema se llama Metabala y nuestro querido Abelardo Martín, el cantautor piquetero, lo recreó y le puso alguna pizca de actualidad. Entonces, de Atahualpa Yupanqui, cerramos la parte artística y después volvemos con Leña al Fuego, con la parte de reportajes y opiniones. Metabala por Abelardo Martín. Gracias. Antes quería hacer una pequeña introducción o decir algunas cosas. La canción es, o al menos mi canción, saben ustedes, es una expresión de lucha o intenta hacer eso. Y también intenta hacer un apoyo y no solamente creo que uno tiene que cantar, sino también tiene que militar para que ese cambio ocurra. No solamente la canción hace falta, sino tiene que estar dirigida la acción en esa dirección. Por eso, entonces, a veces cuando uno canta es lo mismo cuando está hablando. Y entonces merece siempre que ser escuchado. Porque lo que yo digo son 2 minutos, 3 minutos, más de eso no tardo nunca en decir las cosas. Y vaya mi homenaje a todas las mujeres. Sabemos lo importante que son en la lucha. Cuando yo formé parte y lo sigo siendo del movimiento piquetero, me reivindico como tal y siempre los piquetes fueron las mujeres las que fueron adelante y sí cocinaban, pero sí también hacían política. Mujeres desdentadas que no tenían más que un tacho de querosén vacío para calentar agua y bañarse y volvían al barrio, que tenían que bancar a sus 10 hijos muchas veces, eso lo sé, no es una anécdota. Conozco a muchas de esas compañeras, así que mi admiración para ellas y a todas las compañeras, como mi amiga Carolina, que está luchando por justicia para su hermano, que después le vamos a pedir, con el permiso de Herman, que explique cuál es la situación. Así que simplemente eso. Yo hago lo que puedo, como puedo y cuando puedo. Y voy a seguir haciéndolo, creo en la revolución, en el socialismo, en la organización y en la solidaridad. Así que... Quisiera ir a la luna y hacer una barricada, quisiera ir a la luna y hacer una barricada con mi fusil engrasado y mucha bala pasada, con mi fusil engrasado y mucha bala pasada. Desde allí mirar la tierra sin descuidar la mirada, desde allí mirar la tierra sin descuidar la mirada, y al que asome la cabeza, meta bala, meta bala, al que asome la cabeza, meta bala, meta bala, al que explota a los obreros, meta bala, meta bala, al burócrata traidor, meta bala, meta bala, al proxeneta sin madre, meta bala, meta bala. Estar en la luna, en mi barricada blanca, quisiera estar en la luna, en mi barricada blanca, con mi fusil engrasado y mucha bala pasada, con mi fusil engrasado y mucha bala pasada. Desde allí mirar la tierra sin descuidar la mirada, desde allí mirar la tierra sin descuidar la mirada, y al que asome la cabeza, meta bala, meta bala, al que asoma la cabeza, meta bala, meta bala, al que mata, al que tortura, meta bala, meta bala, a quien tortura a los cuom, meta bala, meta bala, al que mata impunemente, meta bala, meta bala, y libertad para ir, meta bala, meta bala. Me acordaba de la compañera ahí que está sufriendo la prisión precisamente por ser una compañera lesbiana y pobre y por defenderse de aquel que pretendió agredirla y matarla. El grupo de gente esa que trató de hacer eso. La otra compañera que no sufrió eso, la mataron, bueno, está todo mal. La que se defendió está presa y la otra compañera que no pudo está muerta y no hay justicia para ella. Para muchas compañeras. Así estamos que... hablando de Iggy. Iggy, que es una... Una chica, ¿cómo se llama Jesús? Eva Analía de Jesús, que está presa desde octubre por haber matado a uno de sus violadores, mientras que los violadores están sueltos. Y ya hay un gran movimiento, sobre todo un movimiento de abajo, un movimiento de base, reclamando, exigiendo su libertad. Intentaban corregirla y ahora y cumplió 43 años en prisión ahora hace unos días atrás. Muy bien. Cristina Mena. En momentos que prácticamente la mitad de los niños que viven en la Argentina son pobres o indigentes, en momentos que más del 70% de los jubilados reciben solo el haber mínimo, en momentos que a los docentes se le niega el derecho a una paritaria nacional para garantizar un salario digno y la infraestructura escolar presenta graves deterioros, justo en momentos así, los diputados produjeron un obsceno aumento de sus ingresos. Esto, digamos que sería un ejemplo más, una mancha más del tigre, de la gran obscenidad que es el poder. Y es justamente lo que te pregunto, Cristina, y te pido respuesta cortita por el tiempo, una reflexión tuya sobre la obscenidad del poder. A ver, ¿cómo podemos describir y cómo podemos decir la obscenidad del poder? La democracia burguesa está atravesada de obscenidades, está atravesada por el destrato y por no tener nada ni de democracia para el pueblo y sí mucho de concepción burguesa, donde el dinero es su principal móvil, la mercancía y el dinero. Es decir, por eso somos marxistas y no somos burgueses. forma parte de la estructura de la sociedad capitalista, y que los diputados, los representantes de esta nación elegidos en comicios, se aumenten la dieta de esa manera. Es decir, la gente se sorprende, pero lo toma como algo más, y es parte de lo que pasa ahí. Nada, lo que nosotros tenemos que hacer es castigarlo en la calle, compañeros. Salir a la calle y decir lo que tenemos que decir, y sobre todo ahora en estas próximas elecciones, que nadie se confunda. Aquí no hay grieta, aquí hay una concepción burguesa para construir un país, y nosotros no somos burgueses, así que vamos por nuestro voto y por nuestra vocación de izquierda y por el socialismo. Muy bien. Diana Lenton, también, respuesta cortita y pregunta cortita al micrófono. Había hace algunos años en el estado de Nueva York, no en la ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York, un gobernador se llamaba Elliot Spitzer. ¿Qué le pasó a Elliot Spitzer? De pronto lo rajaron, le dieron la baja, lo sacaron del puesto. ¿Por qué? Porque había tenido un problema de sexo. No me acuerdo exactamente qué, seguramente era casado, tenía un amante, en fin. Lo sacaron por un problema de sexo. Entonces, la izquierda norteamericana que existe, los sectores progresistas, se burlaron del tema. Dice, nosotros podemos bombardear, torturar, matar a tanta gente y no pasa nada. En cambio, el sexo está prohibido. Entonces, justamente, una reflexión sobre eso. Quería preguntar una reflexión corta. Bombardeos, sí. Crímenes de lesa humanidad, sí. Sexo, no. Tiene que ver con la hipocresía, nuevamente, refiero a lo que venían diciendo las compañeras acerca de la Iglesia Católica, y yo agregaría también muchas iglesias, por ejemplo, evangélicas, que son tan poco tolerantes con estas cosas como la Iglesia Católica, ¿no? Y venía pensando en relación, por ejemplo, con lo del aborto, ¿no?, que mencionaba la compañera. Que yo siempre pensé, ¿no?, que, o sea, esta posición de la Iglesia Católica, que por un lado censura, reprime el derecho al aborto, pero en realidad no está en contra del aborto, está en contra de la libertad, ¿no? Porque por otro lado, paradójicamente, la Iglesia Católica y también algunos cultos evangélicos muy conservadores fomentan el aborto. Había alguien, que no me acuerdo quién, que dijo, no hay nada más abortista que una familia católica. ¿Por qué? Porque reprime tanto la libertad, reprime tanto la libertad sexual, que no hay nada peor en una familia que la nena se quede embarazada o que haya un embarazo fruto de una relación extramatrimonial. Entonces, la única salida que tienen algunas mujeres que viven en entornos muy católicos y que en otro entorno tal vez tendrían ese hijo es ir al aborto porque no pueden bancar la presión social, familiar, y lo que viene además que afecta también al entorno, porque digo, no hay nada peor que esa frase que se dice en familias católicas, ¿cómo nos podés hacer esto? ¿Qué vergüenza los padres de fulana, la vergüenza que están pasando? Y nuevamente digo, no alcanza con legislar, ¿no? Tiene que ver con un cambio de mentalidades que no, yo no sé cómo, pero que es urgente empezar a modificar, porque si no, no hay nada que resuelva esta situación. Y yo creo que tiene relación con eso, ¿no? Con esa hipocresía, ese supuesto puritanismo de la clase protestante, de la clase política, que después cuando queda en evidencia le hace por ahí perder votos a un candidato. Lo vimos con Scioli, lo vimos con el caso Scioli, que se puede hacer una política u otra, estar a favor o en contra, pero surgió algo de su vida privada, íntima, sexual, y parece que es mucho más importante que todo lo demás, ¿no? Aparte de que se puede hablar también de eso, ¿no? De qué es lo que significa, no digo que sea poco importante, pero digo cómo repercute socialmente, ¿no? Muy bien, gracias, Diana Lenton. Está presente una delegación de la organización Jubilados Clasistas que nos pide que anunciemos que el jueves 15 a las 13 horas radio abierta frente al PAMI Central, Corriente 635. Por supuesto, como siempre, la mesa coordinadora de jubilados y pensionados se reúne los miércoles a las 15 frente al Congreso. Doctor Ricardo Zambrano, médico cirujano muy conocido y también antropólogo. Habitualmente vos venís y decís alguna opinión, y hoy tengo dos preguntas. En vez de tu opinión, vamos a cambiarlo por dos preguntas, porque son preguntas de los oyentes. Esto es un mensaje dramático que mandó Juan Carlos Sánchez. Juan Carlos Sánchez es un oyente habitual de este programa y a veces ha venido a lo que Claudio Kahr llamó una radio asamblearia, a esta radio asamblearia. Juan Carlos Sánchez, si ustedes lo recuerdan, es un hombre de mediana edad que lleva siempre una boina vasca. Pero ahora mandó este dramático mensaje y yo se lo transmito a Zambrano para que él opine lo que le parezca. Dice así: mi mamá hace 72 horas que está internada en el Hospital Durán como producto de un ACV y todavía dicha institución no se pudo comunicar con PAMI para derivarla a una institución sanitaria acorde a su patología. Está mal, con brazo y pierna izquierda paralizada, apenas habla y no hay vista de una solución acorde a sus necesidades. Por eso apelo a la ayuda de todas y todos ustedes para que el Durán se comunique con PAMI para que se haga cargo de la situación. Yo no doy más y este es un último recurso para darle la atención que se merece ella. Necesito que alguien levante un teléfono y mueva el asunto para que este problema tenga una solución. Gracias a todos y todas, el genocidio continúa también con nuestros abuelos. Doctor Zambrano, este es uno de los tantos casos de la salud pública, la decadencia, el colapso de la salud pública, y me gustaría tu opinión. Gracias, Sherman. Felicitaciones a las compañeras por sus brillantes intervenciones. Y sobre lo que me preguntás, empiezo por el final. Todavía no llegó lo peor, porque el ajuste fiscal que se anuncia para después de octubre va a ser terrible, dado el pago que de los intereses de la deuda equivale a todo el gasto del presupuesto nacional en salud y en educación. Concretamente, lo que este compañero plantea es que la mamá ha tenido un accidente cerebrovascular en el lado derecho, o sea, en el hemisferio predominante, por eso no puede hablar, el área de Broca está relacionada con esto, y tiene paralizada la pierna contralateral, o sea, la pierna izquierda. Bueno, el ajuste en PAMI es público y notorio. Han bajado medicamentos, subsidios a medicamentos y se avisó algo peor. Acá los compañeros jubilados han venido a denunciar. Se habla de que se lo van a disolver. Si bien es una obra social, la más importante de toda América Latina, y fue creada por Manrique, un represor que bombardeó el 16 de julio del 55 en Plaza de Mayo, después tomó otra voluntad, otra decisión, y se creó el PAMI, la dictadura de Leviston, Onganía, Lanús y Leviston. Muy bien. Lo que puedo decir es que no es casual que el PAMI no responda. El PAMI no responde porque está saqueado. Por ejemplo, pagan centavos las prestaciones de kinesiología, que está relacionado con la especialidad de traumatología. Hay provincias que directamente han roto el acuerdo con PAMI. Por eso les debe sorprender esto. En realidad la denuncia no es al PAMI, la denuncia es al Estado, al poder, al capitalismo, a esta mierda insoportable que quién sabe cuánto más vamos a tener que soportar. Otro tema y respuesta cortita. Un reconocido médico de Córdoba, Carlos Pecas Soriano, especialista en emergentología del Hospital de Urgencias cordobés y ex docente de bioética en la Universidad Nacional de Córdoba, lleva 13 días en huelga de hambre porque su obra social no le quiere pagar la operación que le hicieron para extirparle un ojo. Respuesta cortita. Bueno, en la misma dirección, este colega víctima también del oprobio y el saqueo del sistema sanitario cordobés y nacional, pero agreguemos algo más, que conviene nunca olvidarlo. El más grande cirujano argentino de toda la historia, a nivel mundial, Favaloro se suicidó porque el Estado no le pagó operaciones. ¿Quién era el responsable de esas operaciones, fundamentalmente de PAMI, cuando se suicidó Favaloro? El señor Horacio Rodríguez Larreta, él es el principal responsable del suicidio de Favaloro. Digámoslo una y mil veces, Favaloro se suicidó porque su obra, que él adoraba, y igual que su profesión, con todas sus limitaciones como ser humano, como las tenemos todos, no podía hacer frente a un saqueo que le había hecho, que había hecho decenas de operaciones que nunca le pagó el PAMI, cuyo responsable en ese momento como interventor era Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, a no escandalizarse, mejor dicho, toda la solidaridad con el colega, el compañero y amigo que en este momento sufre lo propio de una operación no pagada, y o que no paga, y bueno, y lo único que queda por hacer es echar abajo al gobierno, el sistema y la puta que lo parió, perdón por la expresión. Muchas gracias, Zambrano. ¿Querés agregar algo cortito? Dos palabras. Hay tanto para decir sobre las cosas de Acopera, las tenía anotadas, y realmente una sola que ahora me viene a la cabeza. Me parece que algo concreto y que se puede hacer ya es el registro nacional de ADN de los violadores, para que en caso de violaciones se lo facilite la identificación. Pero hay muchísimas otras cosas más, porque realmente, como decía el gran sexólogo alemán Wilhelm Reich, el alma de la revolución socialista es la revolución de las mujeres. Muy bien, muchas gracias. Mensaje de oyente por WhatsApp o por correo. Varios anónimos, todos vinieron anónimos. Dice, vamos Vilma, siempre en primera fila defendiendo todos nuestros derechos, sos un ejemplo de lucha, convicción y coherencia. También anónimo, adelante Vanina y viva el Partido Obrero. Otro, qué bueno que está Vilma, qué bueno que está Vilma, gran luchadora. Alberto N. Morelos, saludo a las mujeres por sus luchas. Programas pedorros como el de Tinelli solo contribuyen a profundizar el machismo argentino y la cosificación de la mujer. No vale la pena perder el tiempo, pero si alguien quiere decir algo de Tinelli, tiene la libertad de palabra. Bueno, listo. Quedó sin voz, me enteré. Lo mejor no lo vemos por una semana. Viveca Stein, sigo con sorpresa esta nueva etapa de Leña al Fuego. Lamentablemente, por razones de salud, no he podido ir personalmente. El mejor programa me pareció el de Bonazo, por las cosas impresionantes que dijo sobre Perón y la AAA. El debate sobre Venezuela creo que fue único, sí, efectivamente. Juan Domingo de San Fernando, gloria eterna a todas las víctimas del 9 de junio de 1956, asesinados por la revolución fusiladora. Y recordamos a Rodolfo Walsh, que registró magistralmente todo esto en el libro Operación Masacre. Dicho sea de paso, en cualquier momento va a venir este programa su hija, la hija de Rodolfo Walsh, Patricia. Julio, solamente Julio firma, dice la corriente clasista y combativa resolvió apoyar al Frente Popular en las próximas elecciones. ¿Cuál es el Frente Popular? Bueno, al Frente Popular va a apoyar la CCC. Ricardo Enrique, no importa, Ricardo Enrique Chambers, del Partido Obrero de Chascomús. Hola Herman y amigos, bienvenidos a mi casa a través de la radio. Y por supuesto que felicito a todos los luchadores y luchadoras que a diario dan la pelea en escuelas, fábricas y calles de nuestro país. Saludo particularmente a las invitadas que comparten hoy la mesa de Leña al Fuego. Escucho a veces la mal llamada TV pública y me parece que está diagramada en contra del pueblo. A veces no sé si hablan en serio o es una cachada. Tal el caso de Gustavo Vera, a quien admiré en su lucha contra los talleres clandestinos, pero ahora justifica ir junto a Guillermo Moreno. Sabía de su clericalismo, pero esto es imbancable. Voy a vomitar un rato más y sigo oyéndolos. Un abrazo a todas las chicas del panel el mensaje de Ricardo Enrique Chambers, del Partido Obrero de Chascomús. Horacio 1037, el imperialismo y sus aliados, las potencias europeas, son los reales terroristas que están destruyendo pueblos enteros para apoderarse de sus riquezas. Solidaridad con Venezuela y con todos los pueblos que luchan por su liberación. Roberto Vinogradsky, el doctor Roberto Vinogradsky, es un destacado abogado laboralista, defensor de los trabajadores, y además es actor, autor, etcétera, y pidió la palabra, y por supuesto se la damos, como a cualquiera de ustedes que quiera pedir la palabra puede tener. Adelante, doctor. Gracias, Herman. Nada, simplemente para contarles, en relación al tema de hoy, al tema de violencia contra la mujer, que estamos haciendo una obra de teatro que se llama Griselda, historia clínica, y es la historia de una mujer que va a ver a su médico, un médico de barrio, una mujer pobre, que no puede explicar la violencia que sufre. Sufre violencia en su casa, en su hogar, y toda la obra se debate en eso, ¿no es cierto? En distintas entrevistas con su médico, en donde el médico trata de lograr que ella explique qué es lo que le pasa, porque él se da cuenta y se lo dice, y ella no puede expresarlo, ¿sí? De eso se trata la obra concretamente. ¿Dónde? Griselda, ¿cuándo? Historia clínica. La estamos haciendo en un teatro que se llama Alquimia, Espacio Teatral Alquimia, que queda cerca de Chacarita, en la calle Santos Dumont. Pero como es un teatro muy chiquito, siempre pedimos que se comuniquen con nosotros para hacer una reserva, porque si no van a ir hasta allí no van a tener lugar, es muy pequeño el lugar. Después, si quieren, les dejo mi el correo electrónico al que se pueden comunicar, es al mío, que es robvino@hotmail.com, o al de Griselda. Griselda es un juego de palabras, es Griselda, Griselda, hc@outlook.com, más fácil de Rob Vino, que es difícil también. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Más mensajes los oyentes. La Liga Socialista Revolucionaria nos manda un chivo, por supuesto que lo pasamos. El viernes 16 a las 19 iniciamos un ciclo de cine debate en el aula 230 de la Facultad de Filosofía y Letras, Puan 480. En la ocasión proyectaremos Bienaventurados los Mansos, de Patricio Escobar. El consagrado director de la crisis causó a dos nuevas muertes. Bueno, ustedes recordarán una película extraordinaria que muestra lo que era Clarín cuando fue lo de Costec y Santillán, que se tituló su tapa del día siguiente, La crisis causó dos nuevas muertes. Con este título tan terrible que publicó Clarín, Patricio Escobar hizo una película, sí, justamente, La crisis causó dos nuevas muertes. Bueno, y ahora estrena una nueva película que se llama Bienaventurado los Mansos, y se va a dar en forma gratuita en Puan 480, aula 230, el viernes 16 a las 19. Herman, ¿te puedo pasar un chivo? Dale, lo que película. La Cena Blanca de Romina se estrena en el Gomón el día 15 de junio a las 21 horas. Fue realizada, es sobre la historia de Romina Tejerina, y muchos de los que estamos acá formamos parte de esa lucha de manera muy fuerte, y la llevamos en el corazón, así que los invitamos a todos, 21 horas en el Gomón, el 15, que es miércoles, jueves, que es jueves 15. El Ojo Obrero realizó durante muchos años esta película, tiene testimonios desde el intendente de San Pedro en Jujuy hasta muchos involucrados en el caso de Romina Tejerina, así que los invitamos a todos. Muy bien, gracias, Vanina. Y Diana Lenton también tenía un chivo, dale, decilo. Sí, el sábado que viene se va a presentar la edición facsimilar de lo que fue el periódico La Chispa, que dirigía Osvaldo Bayer en los años 58 y 59 en Esquel, que fue un diario que, bueno, en ese momento realizó muchas denuncias acerca, sobre todo, de lo que pasaba con pueblos originarios, pero también con la gente, la población campesina de la zona en esa época. Y se hizo ahora la edición facsimilar, la va a presentar Bruno Napoli, en lo que es la sede de FOETRA, en Hipólito Yrigoyen, ya les digo, 3701, acá en Capital, Hipólito Yrigoyen 3701, el sábado que viene, que es sábado 17, a las 17 horas. Hipólito Yrigoyen y Boedo, por ahí. Más o menos, es la sede de FOETRA. Ahí se va a presentar este nuevo libro, que es la edición facsimilar de La Chispa. Carmen Capdevila de Neuquén. Carmen Capdevila integra el grupo de apoyo a las madres de Plaza de Mayo del Alto Valle y Neuquén. Es un grupo muy importante que se separó del principio de la central, por supuesto por disidencias y por haber entregado el movimiento. Carmen Capdevila nos manda un pequeño mensaje que dice: tres clínicas del Gran Mendoza dejaron de recibir PAMI. Se trata del Hospital Santa Isabel, la Sociedad Española y la Clínica Caimari. Es desesperante la situación de los jubilados. Bueno, un caso más, Zambrano, para comentar. Sí, desde ya. Esto es un elemento más que agrega leña al fuego y cuya única solución es realmente una revolución sanitaria que ponga los puntos sobre las íes. Y porque a esto hay que agregar otra cosa, que son las ART, los accidentes de trabajo, la mala atención que hay al obrero, en fin. Acá las burocracias sindicales, y yo se lo he dicho personalmente a varios dirigentes, tienen que denunciar eso. Y peor todavía que en el gobierno de Cristina hubo un acuerdo con esas ART y hubo una modificación que realmente no es un beneficio para el trabajador. Y acá le pasé un mensaje a Herman diciendo que hay que recordar a Milagro Sala, por indígena, por mujer, por reprimida, y por una situación que internacionalmente ya llega a ribete de escándalo. Bueno, a las chicas del panel, ¿qué opinan del tema Milagro Sala? Vilma. Ah, no tiene el micrófono. Dale. Sí, yo creo que justamente cuando la detienen a Milagro Sala, yo estaba en Jujuy porque fue durante el acampe. Ella era parte de un acampe de las organizaciones sociales, piqueteras y de en una situación en la que la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades, la represión a las luchas estaban tomando había asumido el nuevo gobernador que venía por ella y venía por todas las organizaciones sociales que estaban coordinando su lucha para poder conseguir derechos sociales, comer también, entre otras cosas. Bueno, la detención de ella es para quebrar, la detención fue para quebrar la lucha, el acampe, porque no soportaba el gobernador electo, no soportaba que no levantaran el acampe por pedido de él y porque recién asumía. La guerra venía de antes y se la tenía jurada. Y a partir de que tomó el gobierno, avanzó sobre la dirigente de la plaza, que era Milagro Sala. Había un montón de organizaciones, entre ellas la nuestra, pero la detuvieron para eso. Después aparecen una serie de causas que probablemente tengan razón de desvío de fondos, de hechos terribles que hizo el kirchnerismo con las madres, con Milagro Sala, con todos los sectores sociales. Y nosotros tenemos profundas diferencias con Milagro Sala, lo tuvimos antes, la tuvimos en el acampe y todo, pero no tiene nada que ver eso con cómo hicieron la detención y para qué la hicieron. Desde el Partido Obrero hemos reclamado la libertad de Milagro Sala desde el primer día, porque efectivamente Morales recurrió a esta metodología para leccionar al conjunto de la población de Jujuy que quisiera levantar cabeza contra su ajuste, contra todas las políticas que iba a llevar adelante ese gobierno. Lo hicimos de una manera muy contundente, como, digamos, yo en este sentido no hemos innovado al respecto de lo que es nuestra política. En Memoria, Verdad y Justicia llevamos la propuesta de que se llevara adelante una movilización independiente reclamando la libertad y haciendo alusión específica a esto. Milagro Sala está detenida en este país como ninguno de los otros. Tiene 10.000 causas por chorra. Todo lindo, pero acá hay un montón de chorros y no están detenidos. Así que efectivamente lo que está ocurriendo es que llevaron adelante una detención política para eleccionar. Personalmente no considero que esté detenida por mujer y pobre, que a veces se pone en los documentos, etcétera. Pobre no es, y por su condición de mujer posiblemente haya alguna situación de un ensañamiento especial, pero fundamentalmente tiene que ver con esto de aleccionar al conjunto de las organizaciones y proceder a hacer por parte de Morales lo que Milagro Sala en su momento hizo cuando gobernaba Fellner y compañía, que fue proceder a cooptar el conjunto de las cooperativas que conformaban la Tupac Amaru en Jujuy, que es lo que hizo Morales y logró en muy buena medida ir con el presupuesto del Estado a cooptar a una serie de organizaciones. Hemos exigido la libertad desde el primer momento. No vamos a estar nunca de acuerdo con defender o reivindicar o inventar una trayectoria social a Milagro Sala. Somos parte de un partido que en la provincia de Jujuy ha sufrido de forma muy particular esta unidad que había entre Milagro Sala y el Estado, con lo cual llevaban adelante atropellos contra todos aquellos que queríamos levantarnos contra el gobierno de Fellner o el gobierno kirchnerista bajo el gobierno kirchnerista. Esto no lo olvidamos, pero no somos giles, sabemos perfectamente por qué la detención arbitraria de Milagro. Milagro tiene que estar en libertad y nosotros tenemos que esclarecer políticamente qué rol jugó cada uno y punto. De ninguna manera apoyar esta movida del gobierno de Morales y de Macri. Rosita Vergore de Chacarita, cuando llega a las 18 desaparece la transmisión. No sé si me están censurando a mí o a Herman. En cambio, Mirta del Rosario Quispe, desde Salta, que es una oyente histórica del programa que nos acompañaba en Radio Ciudad y ahora vive en Salta, dice: Herman, te escuché muy bien desde Salta. Gracias, Herman, por mencionarme, me emocionó mucho. No veo la hora de volver a Buenos Aires y participar personalmente del programa. Estoy harta de Urtubey y sus aspiraciones presidenciales. Besos y abrazos a todo el equipo, a Ángela Meche, a Sordelli, a Zambrano y a los compas de la Caterva y a todos los que están hoy en el programa. Muchas gracias, Mirta de Rosario. Mirta de Rosario Quispe, desde Salta. Carolina tiene al hermano asesinado por la policía en González Catán, y por supuesto le damos el micrófono para que diga lo que quiera. Hola, gente, buenas tardes. Bueno, yo soy la hermana de Damián César Matías Garro, yo soy Carolina Garro. A mi hermano, van a ser 3 años de la muerte de mi hermano, el 25 de junio van a ser 3 años, y todo quedó impune. Bueno, a mi hermano un viernes 25 de junio de 2014 salió a comprar un vino porque estaba cocinando con los amigos. Mi hermano lo desaparecieron por 3 días, hicimos un habeas corpus, y después de 3 días lo encontraron, según la causa, muerto de un balazo en la nuca del lado izquierdo. Mi hermano, fuimos, después de todo esto, bueno, les cuento que tardamos aproximadamente una semana en poder enterrarlo a mi hermano, porque lo querían enterrar como NN. La causa está toda encubierta. Mi hermano tenía una puñalada también, y esa puñalada no aparece en la causa, en el peritaje no aparece. La doctora Karina Paredes le practicó la autopsia en la morgue de Puente 12. De la casa de velatorio llamaban y decían en la morgue que él no había estado ahí, y negaban que había estado ahí. Acá hay un encubrimiento, y yo estoy segura que la policía está atrás de esto. A mi hermano no le robaron. Mi hermano, antes de morir, yo les voy a contar algo, gente. Unos meses antes de morir, lo apuñalaron, recibió 8 puñaladas. Entonces yo relaciono esto con la puñalada que le dieron. Tampoco recibió 8 puñaladas. Mi hermano fue a reclamar las pertenencias, se salvó, una puñalada le rozó el pulmón, mi hermano era muy fuerte, se salvó de esto. La comisaría San Justo de Primera, yo hago cargo a la comisaría San Justo de Primera, a toda la institución policial, a todos los jueces, a todos los fiscales y a todos los que trabajan en conjunto en corrupción, por la muerte, el asesinato de mi hermano, por la maldad que nos hicieron, por la maldad que le hicieron a mi hermano. Lo asesinaron brutalmente. Cuando mi hermano iba a pedir las pertenencias, cuando le pasó esto de las puñaladas, la policía se las negaba. Jamás nos entregaron las pertenencias. A mi hermano la policía lo hostigaba a la noche con un patrullero en San Justo. Lo hostigaba, iba a hablar y lo apretaba. Y no sé, cuando mi hermano estaba solo parando en un lugar donde laburaba mi vieja, y él dormía ahí y aparecía la policía y lo apretaba a mi hermano. De noche aparecía. Y después nosotros llamamos con el abogado a la comisaría y ellos negaban que habían mandado un móvil policial. Gente, es terrible lo que pasó a mi hermano. Esto pasó en Puerta... A mi hermano lo encontraron en Puerta de Hierro. Pero a mí no me cabe ninguna duda que la policía está atrás de todo esto. No me cabe ninguna duda. En el peritaje, en la balística, no se puede demostrar con qué proyectil lo mataron a mi hermano. Porque según el examen de la balística, el plomo chocó contra un hueso duro del cráneo de mi hermano. Posiblemente fue con una calibre 45. Pero encontraron vainas en el lugar de 9 milímetros y 3.80. Mi hermano tenía las zapatillas nuevas. Las zapatillas porque a él le gustaba estar más o menos lindo. Mi hermano no le robaron ni el cinto. A mi hermano lo mató la policía. Yo no tengo duda de eso. Esto fue premeditado. No lo puedo demostrar, gente. Estoy muy sola en esto y a la vez no estoy sola. Yo me siento muy triste. Y la verdad que esto me partió el alma. Y yo no voy a parar, aunque me maten, aunque me sigan. Yo en mi Facebook recibí muchas solicitudes de amistad de policías, lo cual a mí me suena muy raro. También mensajes de un policía que creo que es del Comando Halcón, Walter Almarañaz. Yo lo escraché en el FASE diciéndome que quería hablar conmigo. Le dije, ¿qué quiere hablar usted conmigo si no nos conocemos? Nada, nada en especial, nada raro, me decía. Pero a mí esto no me cierra. Nunca se investigó. Mi hermano es un nadie, es un nadie. Encima lo querían enterrar. Yo rogué por favor que no lo entierren en el lugar, cerca del lugar a donde lo mataron, en Villegas. La verdad no sé qué decir, gente. Yo necesito su apoyo, por favor, porque mi hermano tenía toda una vida por delante y nadie merecía eso. Gente, no sé, a mí me apuñalaron en el alma. Nos arruinaron la vida, así como la de tantos pibes. Hay un comisario, Tavi, que anda dando vueltas y anda asesinando a pibes. En el hospital de Balestrín internaron a un pibe que supuestamente fue a comprar drogas ahí a Puerta de Hierro y lo increparon ahí, no sé si es la palabra justa porque no tengo estudios universitarios, yo hablo como me sale. Los mulos de él, del oficial este, que le roba la droga a los pibes, y como ustedes decían, ellos siempre te imponen, se quieren imponer, como que nosotros somos los negros de mierda, y ellos son los que son el orden y los que mandan. A un pibe lo mataron en el mismo lado de donde lo mataron a mi hermano, nada más que a este pibe estuvo agonizando, del lado izquierdo también, de un balazo. Según las autopsias, fue a corta distancia la ejecución de mi hermano, de mi querido hermano y amigo de mi alma, Damián César Matías Garro, alias el Lambi, que va siempre a estar en mi corazón eternamente. Estoy muy agradecida a todos ustedes. Gracias, gente. De corazón, gracias. Pido justicia por él. Gracias, Carolina. Y hablaste de la forma como vos te expresaste, lo hiciste muy bien, y acá podés venir cuando quieras, no tenés que pedir autorización ni pedido previo, venís y hablá y decís lo que quieras. Y yo le pediría a una luchadora de antes y una luchadora de ahora, como María Cristina Mena, que dos palabritas sobre lo que acabamos de escuchar. El tema de gatillo fácil, el tema de la persecución a nuestros jóvenes en los barrios, el tema de que la ejecución de los crímenes está a cargo de la policía, lo venimos trabajando desde hace muchísimos años con la Correpi, y también ahora hay una comisión de las detenciones arbitrarias, así que uno de los espacios a donde debería dirigirse la compañera y presentar la historia de Garro, que a mí me suena de haber en otro momento hecho algo, es la Comisión de Detenciones Arbitrarias, contra las detenciones arbitrarias, a ver si se puede desentrañar algo de una historia que está archivada, porque claramente la policía es la ejecutora, ¿no? Sabemos que es gatillo fácil. Irene Jaimovici, mensaje enviado en el Día del Periodista. No queremos felicitaciones, exigimos trabajo. Muy bien. La revista Topía, un sitio de psicoanálisis, sociedad y cultura, nos envía un comunicado sobre las elecciones en graduados en psicología en la UBA, que tendrán lugar del 14 al 16 de junio. La revista Topía llama a votar por la lista 13, psicólogos enfrente. Andrea Liquirice, sigo tu programa, Herman, desde hace como 20 años, desde Radio High, desde Memoria y Realidad, muy valioso el esfuerzo que haces. Graciela Dragicevich, el que ande por Chacarita, que ayude a la Mutual Sentimiento, a pesar de todos los trámites hechos, nos quieren cortar la luz. Avenida Federico Lacroce, 4181. Y este mensaje que voy a leer ahora requiere un comentario previo. El lunes pasado, en el programa que tenemos en Radio Rebelde de 21 a 23 AM 740, habíamos programado un debate entre Alejandro Bodart y Luis Delía. Este último no se presentó y hicimos el programa solamente con Bodart y por teléfono con Nora Cortiña. Recibimos muchísimos mensajes, elegí uno solo, como el más sintomático, el de Marcela Bravo. Dice, sos el único periodista al que tengo ganas de saludar. ¿Supiste que los oyentes le preguntaron a Delía en su propio programa por qué te dejó plantado y se hizo el distraído? No dijo ni una sola palabra y no sé si en emisiones posteriores dijo algo. Espero que a vos, al menos, te haya dado una explicación. Vichy López, ¿quieren algo más, hijo de puta? 70.000 mujeres madres de 7 hijos se quedaron sin pensión porque ahora se la van a dar solo a las que tienen por lo menos 9 hijos. ¿Escuchaste esto, Vanina? No. Se te escapó. Mensaje de Vichy López. ¿Quieren algo más, hijo de puta? 70.000 mujeres madres de 7 hijos se quedaron sin pensión porque ahora se la van a dar solo a las que tienen por lo menos 9 hijos. Dos palabritas cortitas sobre esto. No, el recorte y el hostigamiento, digamos, a los sectores más necesitados es completo. Antes Zambrano hablaba de la situación del PAMI, este tipo de recortes entre las mujeres, los programas ellas hacen también están siendo recortados en lo que respecta a las salidas laborales, etcétera. Todo es una operación, se están metiendo con los más débiles. Lo del PAMI, yo recién le contaba a Cristina. Mi vieja tiene que usar medicamentos que tienen que ver con cuestiones circulatorias, lógico, lo más común que pueda haber para personas mayores, etcétera. Antes le cubría el 100%, ahora le cubre el 50%. Este mes gastó 1.500 pesos en cosas de rutina absoluta, nada excepcional. Cristina, diabética, no tiene cobertura del PAMI. Entonces, lo que está ocurriendo con estas chicas es efectivamente parte de todo un plan de recorte de aquellas personas que el gobierno considera que no tienen voz para expresarse. Esto es lo más terrible, ¿no? Hoy recibí una llamada de Córdoba de un señor que recibía pensión por discapacidad y se la cortaron. Yo justamente tenía que ver ahora si me iba a poner a investigar, ¿no? Creí que no era así, viste, que era una confusión. No. Me parece que entra dentro de lo que acabamos de escuchar, de que es un recorte generalizado que le van a ejecutar a los sectores más débiles. Por supuesto, los que no se pueden movilizar, que son los discapacitados, los jubilados, etcétera, etcétera. Entonces creo que hay que avanzar lo más que se pueda denunciando durante todos estos días de campaña y todo, porque si no... Ahora, espérame. Si no, estamos muy, muy jodidos. Si a todos estos sectores los dejan sin cobertura. Abelardo Martín, sobre esto quiere decir algo. No, una cosa más, es cierto lo que decís vos. Una compañera me informó también lo mismo, que su chiquito, que tiene problemas muy graves, una pensión se la quitan. Lo que decía el Estado o el ente que se la daba, que el padre ganaba 22.000 pesos. Entonces con eso cubría la necesidad del chiquito. Terrible. O sea, han sacado ese subsidio, no, por pero incapacidad. Pero este tipo era peor, claro, que la mujer con cáncer y él el único ingreso que tenía. Así que imagínate. Pero además ponen a los sectores vulnerables en la situación de tener que gestionarse lo que merecerían por derecho, ¿no? Y a pobres contra pobres, porque ¿por qué uno tiene la ayuda y otro no? ¿No? Cuando debería ser algo para todos. De estos diez programas que hemos hecho acá, ha venido siempre, no faltó una sola semana, una delegación de expresos, de exprisioneros políticos del Perú. Hoy también está Esther Palacios. No, hoy no podés decir, no querés hoy. Hoy no. Bueno, debe estar afónica. Pero vengan siempre que tiene el micrófono a disposición. Está con nosotros un dirigente de la CTA, que también es del MST, y le pedimos simplemente que dos palabras para que no pase desapercibido. Bueno, gracias, Herman. Un saludo a todas las compañeras panelistas hoy. Sumarme, por supuesto, al reclamo Libertad para Iggy, al reclamo Libertad para Milagro Sala, la solidaridad con la compañera que habló recién por el asesinato de su hermano. Una reflexión ligada al tema mujer, claramente alrededor de los temas que se trataron acá. Indignante haber visto durante 3 meses al movimiento docente, que mayoritariamente es de compañeras, pedir un aumento salarial, que se lo nieguen para que después los políticos aumenten groseramente los salarios. Así que esas mujeres que se levantan a las 6 de la mañana, van de una escuela, van a la otra, después tienen que cuidar a sus chicos, para esas mujeres no hay un aumento como la gente. Para las que van como parte de la casta política a enriquecerse para votar cosas como la que pasan ahora contra la gente, siempre hay plata. Así que mi apoyo a la causa de la mujer en general y un fuerte aplauso para las mujeres docentes en particular, que en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, sobre todo de los sectores opositores del sindicato docente, han estado y van a seguir peleando en la calle por todos sus derechos. Gracias, Sergio García. ¿Alguno del público quiere decir algo? Sí, por favor, acércate, pero rapidito porque nos te estamos yendo. Sí. Quería hacer una pregunta a cualquiera de las panelistas. En un momento se mencionó la matanza, el femicidio, como una violencia sistemática. ¿Qué tan cerca estamos de hablar del femicidio como un genocidio ya directamente? Como una persecución sistemática hacia la mujer por el hecho de ser mujer. Tu nombre, si querés decir. No, mi nombre es Guaman Sosa. Muy bien. ¿Por qué decimos que es femicidio? Porque el genocidio se produce sobre el cuerpo de las mujeres. Por eso decimos que es femicidio. Genocidio es cuando le llega a varones, mujeres, sin distinción, grandes, pequeños, no importa. Acá está dirigido hacia las mujeres y es de vieja data esto. No es de ahora, no es solamente de los gobiernos liberales, sino también viene de mucho tiempo atrás, desde que nos vienen quemando en la hoguera concretamente. Para el jurado popular que logró darle perpetua a Farré en contra de lo que quería los abogados que lo eligieron como forma de salvarlo y de darle impunidad. Creo que es un ejemplo que tenemos que tener en cuenta porque la justicia y su élite hace que no se avance en el tema de los jurados populares. Creo que hay que avanzar por ahí, además de elegir a los jueces con el voto popular. Y que además resistieron los golpes bajos de la defensa. Al micrófono. Resistieron los golpes bajos de la defensa, los intentos de conmover, ¿no? Estuvo un jurado impecable. Por eso, muy bien. Muy bien. Y llegamos al final del programa, y como hacemos siempre con nuestros destacadísimos invitados, en este caso destacadísimas invitadas, les pedimos un minutito de reflexión final, empezando por la antropóloga Diana Lenton, te pido al micrófono. Sí, bueno, la verdad que muchas gracias nuevamente, estoy muy contenta de haber participado de este panel y bueno, creo que todos un poco estamos hablando de lo mismo, ¿no? De cómo el poder se escuda detrás de estas prácticas que tienen un poco que ver con lo cotidiano, un poco que ver con lo específicamente político, hay cosas que no parecen sistemáticas pero que son sistemáticas y creo que lo que hay que hacer es afinar la vista, prestar atención, no pensar cuando los medios nos cuentan algo que pasa, uy, que fue, bueno, que son hechos aislados, ¿no? Estar siempre atento a esas cosas. Pensaba qué peligroso, por ejemplo, es ser joven en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires especialmente, donde por el hecho de ser joven, y pensemos, la mayor parte de la población es joven, pero por el solo hecho de ser joven, adolescentes más aún, son sospechosos y pueden estar sujetos a cualquier violencia impune, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, casi se ha convertido en una muletilla en este programa, en la Argentina es delito ser joven, pobre y morocho. Basta con eso para ser propenso a la muerte o lo que fuere. Vanina Biasi, referente del Plenario de Trabajadoras y del Partido Obrero. Mira, Herman, hace una semana que el movimiento de mujeres está recibiendo un ataque feroz a través de todos los medios de comunicación, que hoy coronó La Nata con una editorial en la que nos acusa de politizar el movimiento de mujeres. Nosotros le contestamos que el movimiento de mujeres nació politizado, nació profundamente politizado, en batallas, elevadamente politizado, en batallas libradas por mujeres impresionantes de la historia, particularmente del principio del siglo pasado. El movimiento de mujeres está dañando al poder político que gobierna. Y entonces nosotras tenemos que ir a fondo con esto. Se viene un periodo electoral. Yo, como precandidata del Frente de Izquierda, no voy a soslayar esto en el final de tu programa, porque nosotros presentamos una alternativa política en las elecciones y en todos los planos de la vida, porque estamos convencidas que por este lado es por donde tiene que rumbear el movimiento de mujeres, de manera independiente de los gobiernos de turno y de la Iglesia. Y nos presentamos y damos batalla en absolutamente todos los terrenos, y el terreno electoral también es un terreno en el cual librar batalla. Aquellos que hoy se llenan la boca y se sacan cartelitos con el ni una menos son los responsables de todas las atrocidades que esta mesa denunció en tu programa. Por lo tanto, el movimiento de mujeres es un movimiento politizado, nos enorgullecemos de eso, y tenemos que sacar conclusiones políticas para, de una vez por todas, ir por el aborto legal, por todas las reivindicaciones salariales y laborales de las mujeres, y por supuesto por todas las reivindicaciones y las demandas de este movimiento por asistencia para las mujeres que son violentadas cotidianamente. Dijimos, el Estado es responsable desde el primer día. Los gobiernos son responsables de vulnerar los derechos de las mujeres. Tenemos que ir con autonomía a defender nuestros derechos. María Cristina Mena, luchadora de ayer y de hoy. Bueno, este programa iba a tratar sobre los proxenetas. Y quiero dejar un recuerdo aquí para una mujer que supo desbaratar la red de proxenetas de la ciudad de Buenos Aires, concretamente a la sociedad mutual israelita llamada Varsovia, y esa mujer fue Raquel Lieberman, prostituida y traída engañada al país, polaca. Así que detrás de esos pasos vamos y seguimos y seguiremos denunciando y acompañando toda lucha que se presente. Como el MTR 12 de abril está más empeñada desde hace mucho tiempo en que se nos respete nuestra condición de mujeres, y vamos a defender en la calle, como sea, a todas aquellas mujeres vulneradas. Entendemos que hemos ganado un espacio enorme y estaremos en la calle organizadas y unidas con las diferencias que tenemos, pero llevando adelante este movimiento de mujeres que ya es realmente una de las opciones de masas más importantes que supo generar este país. Así que así hacia la libertad vamos, compañeras. Y en nombre de Raquel Lieber, que supo derrocar a una organización de trata. Vilma Ripoll, del MST. Sí, del MST, en Izquierda al Frente. Izquierda al Frente. Desde, de verdad, decirles que vamos a encarar un proceso electoral, que mi candidatura está acompañada por la de Manuela Castañeira, otra luchadora de los derechos de la mujer, y que juntas el MST y el Nuevo Más, que somos las organizaciones que integramos el frente, vamos a ir a la provincia de Buenos Aires a dar la pelea por los derechos de los jóvenes, por los derechos de las mujeres y por los derechos de los trabajadores. Y creemos que es una pelea no menor, porque Vidal, que se hace llamar Heidi o que lo deja correr, es la responsable del desastre que está provocando este sistema y este gobierno sobre los jóvenes, sobre las mujeres y sobre las próximas elecciones. Gracias, Alenton, gracias Vanina Biasi, gracias María Cristina Mena, gracias también Che Méndez, gracias a Zambrano, que forma parte de nuestro, a Alberto Sordelli, gracias a Jesús Reynoso y gracias a los operadores.